Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a través de la XERA Radio 1. Les saluda Gabriela López y voy a estar acompañándoles en esta emisión. De fondo tenemos el huapango de Moncayo. Les invito a que se queden escuchando este programa y también que puedan descargarlo en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También que se suscriban y que nos escuchen en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados también nos pueden sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por La Voz de los Vientos, la XECOPA en Copa Inalá. Y de 10 a 11 de la mañana a través del portal de Xahuipac Radio Comunitaria, www.radioshawipac.com.mx. Estamos ya en la emisión número 26 de este 2024. Envío saludos a quienes nos están escuchando en San Cristóbal, en alguna parte de Chiapas, de nuestra República Mexicana o más allá de nuestras fronteras. Les recuerdo que es un programa pregrabado. Hoy tenemos en la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral del CONACYT de la UNICH, nos trae su 12ª producción radiofónica. Y continuamos con la divulgación de producciones hechas por estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de nuestra universidad con temas referentes a la salud mental. Agradecemos las producciones realizadas por Daniel Álvarez sobre el tema de las abejas y el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+. Y seguimos en la divulgación de producciones realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. En la sección CLUM, les tenemos una reseña sobre la obra Chayet Kinal, Las formas de la ausencia, del autor Delmar Penca. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a todas las generaciones de los distintos programas académicos de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas que egresan en este año, en este semestre de enero-junio del 2024. Esta semana ha sido una semana con graduaciones en las distintas sedes de la Universidad Intercultural de Chiapas y felicidades a quienes egresan y, por supuesto, felicidades a sus familias que son un pilar importante, a la comunidad docente que va acompañando los procesos de formación profesional de nuestras y nuestros egresados. Muchas, muchas felicidades y les deseamos muchos éxitos en su etapa profesional. Vamos a recordar algunas efemérides en esta semana. El 27 de junio es el día de Helen Keller, una luchadora a favor de las personas con discapacidad, y el 28 de junio es el Día Mundial del Árbol y Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+. Un 29 de junio de 1929 nace la escritora, periodista y activista italiana Oriana Fallaci. Y un 29 de junio de 1912 nace en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo, autor del famoso Huapango de Moncayo, que hoy tenemos como fondo musical en esta emisión. El 30 de junio de 1939 nace el escritor mexicano José Emilio Pacheco y un 30 de junio, pero de 1959, muere el escritor, abogado, filósofo y educador mexicano José Vasconcelos. Les invito ahora a que escuchemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Producción de Ana Laura Castillo Hernández. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola a todos y todas quienes nos escuchan de la Universidad Intercultural de Chiapas y al público en general. En esta ocasión, en ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, hablaremos acerca de los sistemas de cuidados, tomando como referencia la propuesta del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida en Cuba, el cual fue presentado en el reciente Encuentro Internacional de Cuidados y Justicia Social llevado a cabo en la Universidad de La Habana, en La Habana, Cuba, el pasado 5, 6 y 7 de junio de este año. Mucho se ha hablado de las emergencias durante y después de la pandemia por COVID-19, sobre todo de la transformación de los sistemas laborales y educativos, ¿no?, que nos obligaron de alguna forma a integrar de forma masiva las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de los sistemas híbridos semipresenciales, de la revalorización de las economías locales y familiares como estrategias de supervivencia, y también puso de manifiesto la gran crisis del sector salud, sobre todo de las regiones del sur global. Pero hay otro punto en la agenda, no menos hablado, pero sí me parece un punto clave para comprender las futuras orientaciones de política pública y de sostenibilidad de la vida, y es el de los cuidados, no solo en el sector salud, sino el cuidado de la vida cotidiana, los cuidados rurales, los cuidados ambientales y, por supuesto, su relación con los comportamientos demográficos y los sistemas sexogenéricos de América Latina y el Caribe. En algunos lugares, como ya vimos, el caso de Cochabamba, en Bolivia, se han presentado iniciativas y decretado la creación de sistemas de cuidados como Colombia, Ecuador y La Habana, ¿no? Otro de los aspectos identificados es la corresponsabilidad social. Esto implica, pues, involucrar desde la base social y comunitaria a los agentes que participan en la relación de cuidados, que es la familia, la sociedad, las y los cuidadores y las personas susceptibles de recibir cuidados. Esto implica, pues, también un trabajo sociocultural del reconocimiento de la carga de cuidados a las mujeres, de la necesidad de equilibrar estas tareas dentro y fuera del hogar, así como la revalorización del trabajo no remunerado de cuidados. Es así que con estos antecedentes y el propio contexto de Cuba, retoma fuerza la necesidad de conocer, reconocer y reorganizar las instituciones y acciones en torno a la previsión social, laboral y de cuidados. Cuba parte de un macroprograma nacional de desarrollo humano, equidad y justicia social, uno de los 6 ejes de su Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, creando un proyecto de trabajo digno, donde se reconoce a través de otro subproyecto llamado Trabajo No Remunerado, el papel de las y los cuidadores en la economía para el cuidado de la población adulta mayor y las infancias, sobre todo. Es entonces que este sistema nacional se enfoca en 3 grandes aspectos. Uno de ellos es a nivel de infraestructura. Si bien Cuba mantiene un sistema público de servicios, entre ellos los cuidados de la población adulta mayor en casas de abuelos u hogares de ancianos, y las infancias a través de los círculos infantiles, reconoce la necesidad imperiosa de crear un sistema integral que atienda a otro tipo de cuidados e identifique la necesidad de ampliar la red de infraestructura, los insumos y los servicios, sobre todo. En México, si bien aún no existe un sistema integral de cuidados, sí existen organizaciones, propuestas e iniciativas de política pública para la regulación de los trabajos de cuidados remunerados y los no remunerados. Hemos visto también el inicio, pues, de la sistematización, ¿no?, a través de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022, de las principales características de las personas cuidadoras, de las personas susceptibles de recibir cuidados y de las dinámicas poblacionales y económicas en torno a las horas dedicadas a actividades relacionadas a los cuidados. finalmente, otro aspecto muy importante es establecer el cuidado como derecho, partiendo de la base del derecho de recibir cuidados, de poder autocuidarse y también de brindar cuidados. Ello conlleva un reto, pues a nivel sociocultural también, que es la cultura de equidad e igualdad en los trabajos de cuidados, pero también implica una tarea de politizar y de establecer políticas públicas que garanticen este derecho. Asimismo, algunos de los retos que afronta esta propuesta cubana es la implementación del programa desde un enfoque interseccional e intercultural, sobre todo integrando a zonas rurales y a poblaciones LGBTIQ+, que implica programas diferenciados de acuerdo a las necesidades de estas poblaciones, así como los retos también que presentan de insumos para poder sostener los hogares en el país. Sin duda, estas propuestas abren una veta de críticas y cuestionamientos en torno a la línea geopolítica que se sigue y a su propio proceso de implementación, pero me parece que el hecho de que forme parte de las discusiones de lo público y lo político abre paso a todo un cambio estructural y generacional, ¿no?, en torno a las percepciones, discursos y prácticas sobre cuidado, género, trabajo y política. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos en el segundo corte de esta emisión de Los Colores de la Voz. Les da la bienvenida a Gabriela López, a quienes acaban de sintonizarnos. Les invito a que continúen escuchando este programa y también puedan descargarlo en Facebook, @ Radio Unicho Los Colores de la Voz, en formato de podcast. Les invito ahora a que escuchemos producciones radiofónicas de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural con el tema de la salud mental. Estas producciones están a cargo del equipo de Tierra Roja. Esperamos que sean de su interés. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. En estas 6 cápsulas hablaremos sobre la salud mental. Presenta equipo Tierra Roja: Victoria Castellanos, Lidia Hernández, Sandra Hernández, Ana López, Laura Martínez y Henry Morales. ¿Cómo tratar los problemas de salud mental? Los tratamientos para los problemas de salud mental incluyen psicoterapia y medicación. Un tipo de terapia común es la logoterapia cognitivo-conductual. Existen diversos medicamentos para tratar diversas condiciones mentales. Las personas no responden de la misma manera a los medicamentos. Es por ello que los médicos deben asegurarse de que el fármaco y la dosis sea la adecuada para cada persona. La psicoterapia y la medicación no son los únicos tratamientos que pueden ayudar. Tanto niños como adultos pueden aprender estrategias para para manejar el estrés y las emociones difíciles. Trabajar en los desafíos de comportamiento y de aprendizaje puede generar una actitud más favorable. Hay varios tipos de tratamiento para problemas de salud mental. Esto incluye psicoterapia o consejería. Esto también se llama terapia de conversación. Medicamentos recetados. La medicina es otro método de tratamiento popular. Los medicamentos para los trastornos mentales realizan cambios en las sustancias que están involucradas en las emociones y los patrones de pensamiento. Grupos de apoyo. Los grupos de autoayuda y apoyo pueden ayudarlo a obtener una idea de su afección. Otras terapias, tipos de terapias que las personas usan para ayudar a tratar problemas de salud mental, pueden incluir actividad física como yoga o ejercicio, TEC u otra terapia de estimulación cerebral. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento seguro que envía corrientes eléctricas al cerebro. Esto provoca cambios en el cerebro que pueden mejorar e incluso revertir los síntomas problemáticos. Terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Este tipo de terapia se utiliza para aliviar el estrés psicológico. Programa de tratamiento hospitalario o residencial. En ocasiones, los problemas de salud mental se vuelven tan graves que necesitan recibir tratamiento en un hospital o un programa a largo plazo. Puede suceder cuando no puede cuidarse a usted mismo o a los demás. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural, presenta equipo Tierra Roja. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. En estas 6 cápsulas hablaremos sobre la salud mental. Presenta equipo Tierra Roja, Victoria Castellanos, Lidia Hernández, Sandra Hernández, Ana López, Laura Martínez y Henry Morales. Aspectos a tener en cuenta. A veces existe un estigma injusto que rodea la salud mental y las enfermedades mentales. Este estigma puede evitar que las personas obtengan la ayuda y el apoyo que necesitan. Tienen miedo de lo que la gente va a pensar de ellos, por lo que no buscan tratamiento. Su afección a menudo empeora. A veces la gente incluso se quita la vida, porque el estigma de la enfermedad mental les impide buscar ayuda. Los profesionales de la salud, los educadores y las organizaciones están trabajando para superar el estigma. Es más probable que las personas y sus seres queridos hablen sobre los trastornos de salud mental. Se les anima a recibir tratamiento. Presta atención a estas señales para saber si usted o un ser querido pueden estar experimentando síntomas de enfermedades mental. Sentirse triste o deprimido, dificultad para concentrarse, sentimientos extremos, es decir, miedo, culpabilidad, tristeza o ira, aislamiento de los amigos o las actividades, cambios de humor extremos, abuso de alcohol o drogas, hostilidad o violencia inexplicable, incapacidad para lidiar con el estrés o con sus sentimientos, delirios, paranoia o alucinaciones, es decir, oír voces, pensar en hacerse daño o a sí mismo o a otros. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural, presenta equipo Tierra Roja. Bueno, ahí están estas dos producciones, interesante e importante el tema de la salud mental, y es muy, muy esencial que también estemos informados sobre este tema, porque pueden ser datos que nos ayuden si tenemos alguna persona conocida que tiene alguna situación como la que nos hablaron en las cápsulas, y también para que podamos investigar más si el tema nos interesa y queremos apoyar a quienes nos rodean. Vamos ahora a escuchar dos producciones que realizó el compañero Daniel Álvarez. Gracias por estos materiales. La primera hace referencia a un tema fundamental que seguramente habrán escuchado, que es el de las abejas. El mes pasado fue el Día Mundial de las Abejas y hoy en esta producción recordamos la importancia que tienen las abejas en nuestra vida cotidiana y por supuesto las contribuciones que hacen las abejas, las bondades de las abejas al medio ambiente. Y posteriormente

este programa. Por favor, quédense escuchando. Tenemos más información de interés para ustedes. Y los fines de semana nos pueden escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos. Saludos a todo el personal de la XECOPA, hasta Copainalá. Y también los sábados, pero de 10 a 11 de la mañana, por Xahuipac Radio Comunitaria, a través de www.radioxahuipac.com.mx. Saludos al equipo de esta radio hasta San Fernando. Ahora vamos a escuchar dos producciones de Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, que es un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y del Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. Y estas producciones se han venido transmitiendo a lo largo de este año con el fin de divulgar y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. En este bloque, hoy traemos la producción de la sección Alternativas del Buen Vivir y Voces y Visiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Vamos a reflexionar sobre el estar siendo y el ser estando. Y para ello quiero invitarte a un viaje imaginario a ese lugar del fuego en el que nos reunimos con los abuelos, con las abuelas, vemos las estrellas, escuchamos el sonido del agua y conversamos. Y escuchamos, nos escuchamos. Y escuchamos cuando los abuelitos se ríen y las abuelitas también, para invitarnos a aprender a ser estando y estar siendo. ¿A qué se refieren? A la presencia. Se refieren a la conciencia. A saber que todo lo que hacemos en todos los momentos de nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros movimientos muestran quiénes somos. No solamente qué hacemos es lo que nos define. No nos definen etiquetas de profesiones, de lugares, incluso de nombres. Lo que realmente define quiénes somos es cómo estamos y cómo somos. El estar siendo, el aprender a ser estando en coherencia. Por ejemplo, manejando la palabra sin ofender, escuchando, porque muchas veces estamos más obsesionados por ser escuchados que por escuchar desde el corazón común, de la comunidad, de la naturaleza, de los sonidos del fuego, del viento o del silencio, porque el silencio también habla. Aprender a observar las señales que vienen del camino, de la naturaleza, de los pájaros, de las plumas o las piedras que encontramos. Aprender a estar siendo, a ser estando. Ser estando significa mirarse adentro. Claro, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué requiero? ¿Y qué cosas he de mirar en mí para recibir lo mejor? He de dar también lo mejor y muchas veces aprender a pedir. Eso es aprender a ser estando y a estar siendo con todos los que conozco cuando entro a un lugar, pidiendo permiso a quienes habitan ese lugar, a los guardianes, a los dueños de la casa, agradeciendo el alimento, reconociendo las cosas simples que muchas veces se nos olvidan porque habitamos más en la mente que en el corazón, y eso es lo que nos impide estar siendo y ser estando, porque nada sucede afuera de nosotros, sino todo está dentro. Cuando soltamos los prejuicios y nos quitamos los zapatos y caminamos descalzos y sentimos el agua en los pies e incluso las piedras nos dan masajes y lo agradecemos todo. La palabra de los abuelos, las nubes que trae la lluvia, el viento que nos permite respirar, cuando podemos estar en silencio y agradecemos el estar siendo y el ser estando. Agradezco el ladrido del perro que me está acompañando, dejando de rabiar porque estoy aquí conversando contigo. Es aprender a ser estando y estar siendo con todo lo que nos ocurre y con todo lo que nos sucede. Eso es el camino al buen vivir. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Les cuento que el día de hoy tuve que ir a apagar la luz, todo por dejarlo para el último. Esto me recordó que cuando era pequeña, cuando llovía en mi pueblo, la luz se iba y no regresaba hasta el día siguiente. Al ser la más pequeña, estaba muerta de miedo. Y mis hermanos se divertían conmigo asustándome y contándome historias de fantasmas que jamás aparecieron. Ahora lo recuerdo como una anécdota graciosa, pero en su momento, uy, no saben. No podía ni ir al baño sola. Yo creo que por eso me identifiqué tanto con el pequeño Juan, que al igual que yo, descubrió que los fantasmas y monstruos solo existen en su mente. Ok, pero ¿quién es Juan? Pues es el protagonista del corto de hoy. Así que quédense y escuchen cómo con la ayuda de su abuela logra vencer a un terrible monstruo. El corto se titula Dentro de Uno. Dentro de Uno es dirigido por Salvador Aguirre y el guión está a cargo de Ángela Galindo, mientras que la producción ejecutiva corrió por parte de Mónica Cervera. También tenemos a Marín Boeg en dirección de fotografía y por último está Alejandra Cuervo en dirección de arte. Esta historia comienza mostrando al pequeño Juan, quien es enviado por su abuelita Mariana a recoger una borrega con una señora de su pueblo. Desafortunadamente, se ve obligado a esperar para que le puedan entregar al animal, a pesar de que la noche está casi sobre él. Pero justo cuando ya comenzaba a ponerse algo nervioso y pensaba en regresar, al fin le entregan al corderito. Juan se ve obligado a internarse en el bosque de noche y para su mala suerte, la borreguita traviesa se le escapa. Entonces él corre tras ella, pero termina perdiéndola por lo que se ve forzado a refugiarse de la lluvia debajo de un gran árbol. Imagínense, todo mojado, con frío, preocupado por la borrega y sin poder ver bien porque ya es de noche. Nada podría salir peor para nuestro pequeño protagonista. Sin embargo, la situación se agudiza cuando Juan empieza a escuchar truenos y un rugido ensordecedor. El susto fue tan grande que Juan salió corriendo en medio de la lluvia hacia la casa de su abuela, quien al verlo mojado, asustado y sin la borrega, le preguntó qué le pasó en el camino y por qué estaba en esas condiciones. Juan le cuenta a su abuelita cómo perdió la borrega y cómo logró regresar a casa. Juan, al quedar espantado por los ruidos que escuchó, ya no quiere salir de la casa, ya que en cuanto lo hacía, escuchaba otra vez el rugido del monstruo. Mariana, su abuelita, al ver esto, pone manos a la obra y lleva a Juan a enfrentar sus miedos en el lugar donde todo empezó. Este audiovisual no solo es una divertida y familiar historia, sino que también es visualmente preciosa y se encuentra hablada en náhuatl. Pero no se preocupen que si no lo hablan, aún lo pueden ver porque está subtitulado al español. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. La información de esta cápsula fue obtenida de Filmin Latino y YouTube. Y no olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con tipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¿Qué monstruos son? ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Está. En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantándose un buen son. Siriaca le bailaba. Esta es una producción de Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Escuchaste Voces y Visiones. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Milioshuke Ansetik, Viniketik, Akotolik, Bonejajbi, Gabriela López y Cho Espatovil Abontonik. Les doy la bienvenida a la sección CLUM. Les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud. Ahora estamos en plena época de lluvias y también hay que tener cuidado para no enfermarnos de las vías respiratorias o algunas enfermedades gastrointestinales. Ahora les voy a compartir una reseña de mi autoría que hace referencia a la obra Chayet Kinal, Las formas de la ausencia, del autor Delmar Penca, y que se presentó recientemente en San Cristóbal de las Casas y se ha presentado también en otros estados de la República Mexicana. Hoy quiero compartir una breve reflexión que me ha dejado la lectura del libro Chayet Kinal, Las formas de la ausencia, del autor tanejapaneco Delmar Penca, obra que tuve la oportunidad de comentar el pasado 7 de junio en el marco del quinto coloquio Historia y Sociedad en la Literatura en Chiapas, realizado en San Cristóbal de las Casas, y gracias a Delmar por la distinción y la confianza para comentar su obra. El libro corresponde al género del ensayo creativo. Es un texto bilingüe, escrito en celtal y en español. El celtal es la lengua materna del autor. Su contenido se integra por 7 apartados o senderos, como me he atrevido a nombrarlos. Cada sendero nos hace referencia a una forma de la ausencia. Chaibil biluletik, cosas perdidas. Tetzaltomba otanil, el duelo. Kubulai tehna, lejos de casa. Eshna, escha, eschata, baktik, tapatil, reencuentros postergados. Ojbil chulel, alma despojada, tupen kaj, fuegos extintos, y geltesel ta'ot'an, resurgir adentro. El estilo de Delmar es además de ameno, ágil, cálido, con una narrativa y sensibilidad que nos lleva a adentrarnos a las historias y hasta visualizar a los personajes y a los escenarios que relata. La cosmovisión de su terruño celtal se hace presente y nos recuerda que la mente y el corazón están vinculados en el tema de las ausencias. Además de compartir sucesos de su espacio íntimo familiar, con su bisabuela Venancia, su abuela Antonia, su tía Delia, su prima Florencia, su primo Josué y su amigo Humberto, Delmar también nos presenta temáticas como la migración, la violencia, el machismo, las desapariciones, el suicidio, la familia, la matria, las redes de apoyo y cómo la ausencia se hace presente no solo en individual, sino en lo colectivo. ¿Con qué resuenan cuando leen, escriben o escuchan la palabra ausencia? ¿Alguna ocasión se han preguntado cómo las ausencias forman parte del entramado de nuestras vidas, de nuestro día a día? Este libro nos invita a pensar, repensar y conectar con la ausencia, el hilo conductor de la obra. De ahí que su autor nos va llevando a estas formas de cómo se hace presente. La obra permite volver la mirada a nuestro interior, a indagar desde los distintos significados que le damos a la ausencia. En lo particular, me hizo resonar con la nostalgia, la añoranza, el dolor, las coincidencias, el agradecimiento y la búsqueda interior. De los senderos, los tres que resonaron más en mí fueron el duelo, reencuentros postergados y resurgir adentro. La escritura es una bella y valiosa manera de poder conectar con las demás personas, los corazones, las emociones y lo que nos mueve en lo cotidiano. Les comparto unas frases del sendero Resurgir adentro, que me parece una manera de apapacho al corazón. La ausencia existe para no olvidar de dónde venimos y con quién hemos compartido lo que en el presente ya no está. Así descubrimos que la ausencia nos ha hecho un poco más fuertes, un tanto más sensatos, un poco menos muertos. La ausencia jamás es aprensible, sino emocional, sensorial y sensitiva. Encontrarnos con ella es un ejercicio personal. Es lo que nos menciona el autor en una parte de la obra. Recomiendo ampliamente la lectura del libro. Lo pueden conseguir en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Es muy probable que, como me sucedió a mí, sientan que su piel se pone chinita, que su corazón late más rápido o que se les hacen algunos nudos en la garganta y el río interior que llevan en sus corazones fluye por los ojos. Es importante dejar fluir ese río y luego verán cómo el corazón lo agradece. Esas son también una forma de conectarse con las ausencias. Ahí está esta reseña sobre Chayet Kinal, Las formas de la ausencia, y la invitación, la reitero, para leer este libro. Ahora vamos a escuchar unos fragmentos del Huapango de Moncayo, pero les voy a compartir algunos datos que son muy importantes. Esta es una obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo. Se estrenó en 1941 y quizá es la más conocida de este compositor. Se asocia fuertemente a la producción cultural y audiovisual nacionalista de nuestro país, de tal manera que se ha llegado a considerar como el segundo himno nacional mexicano. Tanto es el alcance que tiene esta obra y se compuso a partir de la reinterpretación de los ritmos tradicionales del huapango, principalmente veracruzanos, y de piezas de dicha región como el siquisiri, el balajú y el gavilancillo. Se estrenó el 15 de agosto de 1941 en el Palacio de Bellas Artes y fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de México bajo la dirección de Carlos Chávez. Y este tipo de piezas musicales las escuchamos sobre todo en las fiestas alusivas a la independencia. Les dejo con el Huapango de Moncayo. Thank you. Bueno, hemos llegado a la recta final de esta emisión. Muchas gracias al público por sintonizar Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de este programa, a la XERA Radio 1, a la XECOPA, la Voz de los Vientos, en Copainalá, a Xawipac Radio Comunitaria en San Fernando. Les invito a continuar cuidando su salud. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Colabalik Akotolik. Esto fue Los Colores de la Voz. Colabalik de la Waich Tojonte Sugunil Kopetik. Ayahuayotik Santa Yankana. Chanto Bulta. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.